ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya estamos empezando nuestro noticiero del día de hoy, Noticias de Abajo del 10 de diciembre del 2018, ya a punto de acabar este año. Y bueno, pues estamos aquí acompañándolos y acompañándonos en esta nueva emisión. Y bueno, pues saludamos a todas las personas que nos escuchan, a las que nos retransmiten, a los medios libres que hacen esta información. Y pues a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro menú informativo que tenemos preparado para el día de hoy, para todos ustedes. Y bueno, pues también les damos la bienvenida desde acá, desde México, donde realizamos este noticiero. Y vamos a iniciar con una noticia de Brasil, donde activistas del movimiento de los sin tierra fueron dos compañeros de ellos brutalmente asesinados en un campamento en Paraíba. Esto nos lo comparte el portal de Indymedia en Argentina. Y desde Francia tenemos escándalo en Francia por brutal detención de estudiantes secundarios. Esta es una nota de Radio Temblor. Tenemos también desde Chile, allá en la región del Gualmapu, el segundo y tercer en comunicado del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan. Esto nos lo comparte Radio Curruf. En Colombia, a tiros atacaron a gobernadora indígena del pueblo Agua, Lilia Gómez, en el municipio Ricaude, Nariño. Lidia Gómez. Y bueno, pues esta es una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano. Esta denuncia de un ataque también contra una defensora del territorio. Tenemos una nota de Equal Times de Zimbabue en África. El robo de salarios deja a los trabajadores de Zimbabue ante un dilema imposible. Bueno, vamos a compartir con ustedes esta entrevista y en unos momentitos se las vamos a presentar. Y bueno, una nota de, bueno, que nos habla acerca de la situación que vive el mundo en torno al medio ambiente. Es una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas acerca de un mapa de justicia ambiental que sistematiza más de 2,638 conflictos ambientales en el mundo. Y bueno, pues les vamos a platicar de este portal de información. Y desde el ombligo del monstruo tenemos en Oaxaca, es declarado Oaxaca territorio prohibido para la minería. Esta es la exigencia de los pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal. Este es una exigencia que fue entregada el día de hoy. Vamos a escuchar su comunicado. Bueno, y también vamos a tener información de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, donde en un último comunicado hace algunas horas pues nos informaban de los resolutivos de su asamblea e informaban de cómo las elecciones habían sido detenidas, fueron canceladas, este intento de elecciones para nombrar al presidente municipal, y en el proceso pues hubo ahí hasta enfrentamientos y detuvieron a una persona del Yepo por parte de estos pistoleros que habían llegado a querer imponer las elecciones ahí en San Dionisio del Mar. Y bueno, pues ahí hay una mesa de diálogo ya para resolver este conflicto de intento de elecciones. Y vamos a tener la conferencia de prensa de la campaña nacional e internacional por la libertad de las y los presos y presas de Tlanisco y de la tribu Yaqui. Esta conferencia la vamos a escuchar a través de la página del Congreso Nacional Indígena de México. Y vamos a tener también otra nota, conferencia de prensa, campaña nacional e internacional por la libertad de los presos de Tlanisco y la tribu Yaqui, que se realizó el día de hoy aquí en la Ciudad de México, donde nos informan acerca de esta campaña internacional que han lanzado para demandar la libertad de sus compañeros. Y tenemos desde Guadalajara que otorgan reconocimiento Tenamaxli 2018 a la comunidad de Temacapulín por su lucha contra la presa El Zapotillo. Esta nota la tenemos de Somos el Medio. También en una nota que, bueno, más bien un comentario que vamos a hacerles aquí de algo que está sucediendo en México, donde jueces se niegan a bajarse sus sueldos, ganando más de 600,000 pesos. Y bueno, pues se ha dado un debate aquí en el país en torno a los altos salarios de los funcionarios públicos y particularmente los jueces. Así que bueno, vamos a platicar un poco de este tema. Y con esto estaríamos cerrando también la barra de noticias del día de hoy. Y esperamos que sean noticias de su interés. Y bueno, vámonos a un corte musical y regresamos. Vamos a escuchar a nuestros compañeros de a Toque Bulanga con la canción Son Ilegal. Y regresamos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. No había casa cerca ahí, no había gente cerca ahí que me auxiliara en ese momento. Y lo que yo me hice fue que me puse a gritar y a chiflar y a llorar. Pararon el tren y lo bajamos y fuimos. Llevaron una casa, la cual ahí lo que pedían eran números de teléfono para poder hostigar a nuestra familia, que tenían el dinero, sí. Yo soy el que, con talento mexicano. es que solo quieren una oportunidad. Y el verlos vivos, el verlos sonreír, eso a mí me alegra. Bienvenido el sueño americano, bienvenido iluso mexicano. ¿Tú crees que lo difícil fue pasar? Y de ánimas que pienses que la tierra prometida, que en la tierra de los yanquis te darán una jodida. Que aquí vienes, que aquí vienes, que aquí vienes. Bueno, vámonos con las noticias y vamos a empezar con el bloque de Rompiendo Fronteras y con una noticia que nos comparte argentina.indimedia.org y que dice así: Brasil, activistas del Movimiento Sin Tierra brutalmente asesinados en campamento de Paraíba. Orlando y Rodrigo Celestino eran líderes del campamento, lo que indica la motivación política del crimen. En la noche del sábado, dos militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra fueron asesinados en el interior del campamento Don José María Pires, en el municipio de Alhandra, PV, a unos 45 kilómetros de João Pessoa. Los relatos de testigos dan cuenta que los bandidos entraron encapuchados en el campamento, ametrallaron en el área donde cenaban los agricultores. Las víctimas son Rodrigo Celestino y José Bernardo da Silva, conocido como Orlando, ambos coordinadores del campamento, lo que evidencia el carácter del crimen para intimidar la lucha por la tierra. En el campamento Don José María Pires viven 450 familias, hoy produciendo una tierra que fue encontrada abandonada, totalmente improductiva y que se había convertido en una plantación de bambú. El propietario es el grupo Santa Teresa. El velorio de Orlando tendrá lugar en la capilla de Nuestra Señora de Apariencia en el asentamiento Zumbí, Dos Palmares, municipio de Mari, a las el pasado domingo. Y bueno, pues esta es parte de esta denuncia que están haciendo. De hecho, también el MST el día de hoy sacó también un comunicado denunciando este lamentable hecho. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con el Movimiento de los Sin Tierra, que pues sabe que ahorita está enfrentando también una fuerte campaña de desalojos en medio también de este ya casi asunción de un gobierno de derecha. Fascista, ¿no? Como el que se ha impuesto hace unos meses en Brasil. Y bueno, vámonos con más información. Y ahora vamos a otra nota. Esta nota es de Colombia y nos la comparte Radio Curruf. Y es el segundo y tercer comunicado del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan. Y esta coordinadora, 8 de marzo, cierra jornada de encuentro y llama próximo punto de prensa. Entre colores, arengas y diálogos se desarrolló este domingo el último día del Encuentro Plurinacional Feminista. Esto en el marco del camino que juntas recorrerán para la huelga general que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo. La convocatoria de mujeres abordó problemáticas propias de la contingencia nacional en las que una y otra vez han visto vulnerados sus derechos. En las conversaciones y mesas de trabajo, las participantes criticaron los fallos de la justicia patriarcal, como la sentencia contra Francisca Díaz y el fallo de Rayén Araya, y la notificación que recibió la conscripta MF que sufrió violencia sexual por parte de un cabo segundo de la brigada La Concepción de Antofagasta. Asimismo, se contaron experiencias en las cuales se evidencia la precarización de las trabajadoras a honorarios del Estado. También hablaron las mujeres de distintas nacionalidades ante la falta de instancias de seguridad para las mujeres migrantes, que solo por el hecho de serlo están más expuestas a la violencia en Chile. También se apuntó a la desmilitarización del Gualmapu, poniéndole punto final a la violencia económica y política sobre las mujeres, sus hijas e hijos y hacia toda la comunidad. Y por último, se discutió la soberanía y autodeterminación de los territorios, cuerpos y pueblos, mencionando las muertes impunes de los activistas Camilo Catrilanca, Macarena Valdés y Alejandro Castro. Pudimos profundizar en los temas que tocaron en más de 50 preencuentros y pudimos abordar ejes que demuestran la presencia del feminismo en todas las luchas que hoy están llevando adelante las mujeres para una transformación sustantiva de la vida. Destacó la vocera de la coordinadora Alondra Carrillo. Al mismo tiempo valoró el nivel que alcanzó el debate porque a pesar de los desencuentros se buscó la convivencia del grupo atendiendo su diversidad y amplitud. En la jornada se realizaron talleres de autodefensa feminista, autonomía alimentaria, entre otros, los que llenaron de entusiasmo y herramientas a las mujeres asistentes en un ambiente distendido y que también nos sirvió para conocerse, aprender y pasarlo bien. Para finalizar, la coordinadora 8M invita a todos los medios a un punto de prensa que se desarrollará este lunes 10 de diciembre a las 2 de la tarde en la Plaza de la Constitución. En él hablará Alondra Carrillo, vocera de la coordinadora, acompañada de otras dirigentes sociales que conforman y se vinculan constantemente con la coordinadora. Y bueno, pues esta es la invitación allá en Chile. Bueno, el día de hoy se está llevando a cabo este encuentro. Bueno, pues enhorabuena, pues una felicitación y un abrazo a estas compañeras que se están organizando. Bueno, pues esta nota la encontramos en Equal Times y se titula El robo de salarios deja a los trabajadores de Zimbabue ante un dilema imposible. Y bueno, pues esta es una entrevista que se le hace a una trabajadora de una empresa. Se llama Nancy Moussa y bueno, ella es madre de familia y tiene 48 años y tiene 3 hijos y lleva desde el 2008 trabajando en la tintorería Blue Line de Southerton, Harare, como clasificadora de ropa. Hace 4 años que es víctima de lo que se conoce como robo de salarios, es decir, que la empresa no paga o solo paga solo parcialmente los salarios durante meses o incluso años. Comenzó en noviembre del 2014, cuenta a Equal Times, desde su pequeña casa de madera de 2 habitaciones a las afueras de Harare. Estábamos trabajando y de repente dejó de pagarnos. Nos daba $10, después $3, hasta que dejó de pagarnos. Ahora nos paga cada 3 meses. Luego hace un alto, nos paga enero, febrero, marzo y después para. Nos paga agosto, septiembre y luego para. Nancy se levanta a las 5 de la mañana y realiza tareas del hogar para varios vecinos. Este dinero le permite pagarse el transporte al trabajo. Cuando le preguntamos por qué sigue yendo a trabajar a pesar de que le cuesta dinero hacerlo, Nancy responde que no tiene otra alternativa. ¿Qué otro puedo hacer? Quedarme en casa y morirme de hambre. Llevo ya 10 años trabajando aquí. Si renuncio, no recibiré nada. Lo sé por la experiencia de otros que se han despedido. Y llegaron a ser suspendidos sin sueldos por reclamar sus salarios pendientes. Si me quedo, al menos tengo la posibilidad de que algún día me pague lo que me debe. A veces, el director de la empresa, Narendra Kumar Saberi, nos paga $15 y con eso puedo comprar algo de harina para harina de mijo, que es el alimento básico de Zimbabue, para que mi familia pueda comer, pero estamos sufriendo de verdad. Por nosotros se refiere no solo a su familia, también a los 48 trabajadores de Blue Line que se encuentran en la misma situación que Nancy. En julio del 2018, los trabajadores ganaron un juicio y el Consejo Nacional de Empleo obligó a la empresa a pagarle un total de $159,625 en concepto de salarios pendientes. 3,192 pesos por persona, en cuotas mensuales de 435 dólares, hasta que la deuda fuera saldada. Pero Musona dijo a Equal Times en noviembre que no les han pagado los atrasos y siguen sin recibir salario alguno. En la sentencia de 5 páginas a la que tuvo acceso este medio, el demandado, llamado como el responsable de recursos humanos de la compañía AB Mukupura, alega que Blue Line no pagaba los salarios correctamente porque sus acreedores no le pagaban tampoco. Los salarios se pagan a plazos para mantener el equilibrio entre las operaciones y el negocio, dice en la sentencia. Pero los demandantes alegan que Blue Line, entre cuyos clientes se encuentran el Hospital del Condado de Harare, Dairy Boulevard, Zimbabue, y algunos de los hoteles más importantes de la ciudad como Cresta. Sí ha tenido el dinero para financiar los partidos de clasificación de la Copa Mundial de Cricket, mientras al comité de la empresa lo mantiene completamente al margen de las finanzas. Y bueno, pues esta situación no es un caso aislado. El robo de salarios es una lacra de alcance nacional. Y bueno, pues al menos unos 80.000 trabajadores zimbabuenses fueron víctimas de robo de salarios en 2015. Sin embargo, dada la crisis económica en la que está sumida Zimbabue, con una inflación oficial anual que el mes pasado alcanzó el 20.9% y la escasez de productos de primera necesidad como pan, aceite de cocina, combustible y el dinero en efectivo, que obligan a los zimbabuenses a hacer cola durante horas para acceder a ellos. Probablemente la cifra real de personas que sufren el robo de salarios es mucho mayor. Las cosas han empeorado mucho desde que publicamos el estudio, dice Nityasa Muchigua, economista e investigador de Ledrix, autor del informe. La mayoría de las empresas que no pagaban entonces siguen sin pagar hoy. A esto hay que unir un nuevo colectivo de personas que perdieron su empleo debido a la sentencia de la Suprema Corte de 2015, que autoriza a los empleadores a despedir a la gente con un preaviso de 3 meses. La mayoría de estas personas despedidas aún no han recibido su indemnización correspondiente, dice Muchigua. Así que tenemos a gente que no recibirá su salario y ahora además tiene que luchar para conseguir su indemnización por despido. Es una situación desesperada para los trabajadores de Zimbabue. Bueno, pues acá hay un video también que pueden consultar en esta página. Viene, la totalidad de la nota. Y también el link para un video en donde, bueno, pues, está como esta es esta entrevista y, bueno, la situación, pues, un poquito más completa. Bueno, vamos a otra información. Y ahora vamos con una nota que nos comparte el portal de otrosmundoschiapas.org, que es un atlas de justicia ambiental, el mapa que sistematiza 2638 conflictos ambientales en el mundo. Y nos dicen en este artículo que este atlas de justicia ambiental, Environmental Justice Atlas o EJ Atlas en inglés, documenta y sistematiza los conflictos sociales que tienen que ver con las problemáticas ambientales. En su versión más actualizada, el mapa sistematiza 2638 conflictos en todo el mundo. Alrededor del mundo, comunidades están luchando por defender su tierra, su aire, su agua, sus bosques y sus formas de vida frente a otros proyectos dañinos y actividades extractivas con altos costos sociales y ambientales. Minas, represas, plantaciones de árboles, fracking, combustión de gas, incineradores, etc. A medida que los bienes naturales necesitados para alimentar nuestra economía se mueven a través de la cadena de producción, desde la extracción, el procesamiento y la distribución, en cada etapa los impactos ambientales son sufridos por las poblaciones más marginadas. Muchas veces eso ocurre lejos de los ojos de los ciudadanos o de los consumidores de los productos finales. El Atlas colecta estas historias de comunidades en defensa de la justicia ambiental alrededor del mundo. El objetivo es visibilizar esta movilización, destacar las exigencias y los testimonios para así favorecer un verdadero proceso de rendimiento de cuentas por parte de las empresas y los estados ante las injusticias generadas por sus actividades. Y bueno, pues este atlas lo pueden encontrar en el portal del propio proyecto. Hay como varios, pero como los principales son los portales que están en inglés, envjustice.org, Environmental Justice, y también en el portal de worldsocialscience.org, o la Internacional Social de Ciencia Social, algo así, y también en el portal de el ejolt.org, ejolt.org, y que también es Environmental Justice Organizations, y la lucha contra el comercio ahí mundial. Y pues esa sería la nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas. Y bueno, vámonos a otra nota, esta de Francia, y nos la comparte Radio Temblor. Y bueno, pues es un escándalo en Francia por brutal detención de estudiantes secundarios. Macron suma un nuevo revés, ahora por las imágenes de 150 adolescentes arrodillados y con las manos en la cabeza detenidos por la policía, mientras protestaban contra el gobierno. Las imágenes corresponden a un grupo de 149 estudiantes arrodillados, algunos contra la pared y con las manos detrás de la nuca en el patio de su escuela, a unos pocos kilómetros de París. Un grupo de policías armados los custodian antes de llevarlos detenidos. El video que se viralizó en todo el país generó odio e indignación, inflamando aún más los ánimos tan solo un día de la nueva jornada de protestas convocada para este sábado. El accionar de la policía es parte del fuerte operativo represivo desatado contra los estudiantes secundarios que esta semana salieron a las calles para enfrentar el plan del gobierno de restringir el acceso a la universidad y aumentar la matrícula. El gobierno reaccionó ante la posibilidad de que la lucha de los secundarios que se extendió a los universitarios confluya en las calles con los llamados chalecos amarillos, que comenzaron pidiendo el fin del impuesto a los combustibles y ampliaron sus demandas hasta llegar al aumento del salario mínimo, la reinstauración de impuestos a las fortunas y hasta la renuncia de Macron. Ante este escenario, el gobierno francés no solo militarizó el país y blindó la capital de cara al sábado, sino que se anticipó con una fuerte represión sobre los secundarios, con el objetivo de amedrentar y evitar que sean parte de las jornadas que van a tener lugar mañana. Sin embargo, las imágenes de cientos de adolescentes detenidos en el patio de su escuela jugaron el papel inverso y generaron una indignación generalizada. A tal punto le salió mal la jugada al gobierno que el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer tuvo que salir a anunciar que se investigarán los hechos. El propio ministro dijo que consideraba chocantes las imágenes en el liceo Jules Saint-Exupéry de la ciudad Mantes-la-Jolie, en la periferia de París. Sin embargo, Blanquer trató de defender el accionar policial y pidió cuidado a la hora de interpretar esas imágenes, bajo el argumento de que estamos en un clima de violencia excepcional. Al igual que el discurso gubernamental hacia las marchas del sábado, el ministro de Educación le echó la culpa a un supuesto grupo de profesionales de la violencia, que habría logrado arrestar a algunos alumnos a manifestarse en las calles. El argumento suena insólito y generó más bronca teniendo en cuenta que los adolescentes tenían entre 15 y 18 años, y la policía cometió todos los abusos que podía aún sabiendo que los filmaban, lo que no tiene otra explicación que una luz verde de parte del gobierno para actuar contra los manifestantes. La movilización de los estudiantes secundarios fue creciendo durante la semana hasta llegar a 300 escuelas afectadas este jueves, 80 de ellas bloqueadas por los estudiantes. La represión policial se sintió en todo el país y las diversas movilizaciones. Hubo un total de 700 detenidos. Bueno, pues esta nota la encontramos también en La Izquierda Diario. Y bueno, pues ahí está la mano dura de Macron allá en París. Quizás la buena noticia es que le llovió un huevazo, ¿no? En la semana, creo, y bastante bueno. Los invitamos a que vean ayer el video en las redes. Pero huevazo, así en la mera cara. Pero bueno, solidaridad con el movimiento estudiantil de Francia. Vamos con más información. Thank you. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, y ahora en nuestra sección desde el ombligo del monstruo tenemos que el día de hoy, 10 de diciembre, se realizó un pronunciamiento allá en la ciudad de Oaxaca en la mañana. Y bueno, pues esta nota la encontramos en defensadelosterritorios.org. Y bueno, el contenido de este pronunciamiento es Oaxaca, territorio prohibido para la minería, es la exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal. Y bueno, pues este es, dice, los días 10 y 12 de octubre del presente año se realizó en la ciudad de Oaxaca el juicio popular contra el Estado y las empresas mineras, con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de 5 regiones en la entidad: Valles Centrales, Sierra Sur Costa, Sierra Norte, Mixteca Cañada e Istmo. Hoy, 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias al nuevo gobierno federal a la luz del dictamen final emitido por el jurado del juicio popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque e instancias del Estado. Exigimos que se atienda a cabalidad el dictamen final del juicio popular en contra del Estado y las empresas mineras en Oaxaca, y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el Estado, ya que se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación a nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria. En particular, se perpetúa la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión de las comunidades son los asamblea. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido sí a la vida, no a la minería. Que se suspenda de forma inmediata la entrega de títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria. Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público, incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado. Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique el Senado de la República el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación ciudadana pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El acuerdo del Escazú, que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata de las personas desaparecidas, defensoras del territorio, así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el juicio popular se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que ha actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma manera se ha evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la salud por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera. que se cree un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes, que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal y empresas privadas. En menos de 30 años se ha profundizado la pobreza, la migración masiva y el deterioro del tejido social comunitario, y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales. Por todo esto y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos sí a la vida, no a la minería. Ni oro ni plata, la minería mata. De la sierra hasta el desierto, ni en túnel, ni a cielo abierto. No queremos anillo de oro ver, queremos la ayuda para comer. Oaxaca, esa es buena. Oaxaca, territorio prohibido para la minería. Y esto lo comparten pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca. Y bueno, pues enhorabuena, pues estas demandas pues han sido pues muy claras, y bueno, pues también esperamos que pues sean pronto cumplidas. Vámonos a otra nota. Bueno, vamos con más información, y ahora vamos con una nota de San Dionisio del Mar, una comunidad que se encuentra en Oaxaca, en la costa oaxaqueña, y que ha tenido una fuerte tensión los últimos días debido a el intento de llevar a cabo unas elecciones extraordinarias el pasado 9 de diciembre, donde el PRI, este partido político, pues intentó con grupos de choque, grupos de pistoleros, azuzar a la comunidad e intentar imponer esta elección. Hubo ahí, en verdad, un verdadero ahí zafarrancho, y la... algo que también trascendió es que mientras el pues casi todos los candidatos menos el PRI se habían opuesto a que se llevaran a cabo estas elecciones, Morena en Oaxaca, o Morena Oaxaca, estaba a favor. Pero bueno, se dio ahí un fuerte debate, fue una comisión también de observadores de derechos humanos de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, y ellas y ellos también sacaron una acción urgente, un comunicado, donde pues denuncian una serie de arbitrariedades e irregularidades en torno a este proceso electoral, y pues donde también llaman a que no hay condiciones. Y bueno, pues nuestros compañeras y compañeros de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, a través de sus redes sociales, estuvieron informando pues esta fuerte tensión que se vivió ese día, la visita de la comisión, las declaraciones que hacían varios diputados y políticos que pues también se sumaban a este rechazo a las elecciones, y que al final pues se vio obligado las autoridades electorales de Oaxaca a declarar pues cancelada esta elección. Y también después de haber sido uno de los representantes electorales ahí secuestrado por los pistoleros, en fin, una larga lista de pues irregularidades y violaciones que se realizaron en torno a este proceso electoral en San Dionisio del Mar, y que son un ejemplo, tristemente, de los conflictos socioambientales o de los conflictos de extractivistas o estos malos gobiernos que entregan el territorio a capital extranjero, y lo que siembran en la comunidad es división, ¿no? Esta comunidad particularmente está dividida a partir de los proyectos eólicos que han querido imponer en la zona. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues ahora vamos a escuchar conferencia de prensa que dieron allá en el Congreso Nacional. Bueno, el Congreso Nacional Indígena nos comparte en la conferencia de prensa por la libertad a los presos políticos de Tlanisco. Y bueno, pues estos compañeros que son Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, fueron que, bueno, están sentenciados a 50 y 54 años de prisión. Y Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez recibieron otra condena de 5 décadas cada uno, bueno, pues lo mismo, en 2007. Y bueno, pues sin duda estos compañeros pues son luchadores, defensores de su tierra, de su agua allá en el Estado de México, en Tlanisco. Y bueno, pues están presos, acusados de manera pues muy absurda, ya que pues no hay elementos que prueben su participación en el asesinato de una persona allá, bueno, el fallecimiento de una persona, ni siquiera el asesinato. Y bueno, pues estos compañeros están pues presos desde hace más de 10 años. Y bueno, pues estamos ahorita en una campaña para exigir la libertad, para exigir su libertad inmediata. Y bueno, pues por eso bueno, les compartimos este video y los invitamos también a sumarse a esta exigencia, ya que bueno, pues hay una campaña que invita pues a, de la manera que nos sea posible, pues manifestar y bueno, expresar y pedir la libertad de nuestros compañeros. Vamos a escuchar el audio. Bueno, el día de hoy nos acompañan integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, el compañero Rosario Peralta, que también es concejal del pueblo de San Pedro Tlanisco, y la compañera Yolanda Álvarez Etina, que forma parte del movimiento y es esposa de Lorenzo Sánchez Berriozábal, uno de los 5 compañeros presos. Y él, bueno, la compañera Carmen García Velázquez, es esposa del compañero Fidencio Aldama de la tribu Yaqui. Ella no nos acompaña con su presencia, pero nos envió un mensaje de solidaridad. Y la compañera Magdalena García Durán, que en unos momentos va a estar acompañándonos. También nos acompaña el licenciado Juan de Dios Hernández Monje, del Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas, y es abogado defensor de Lorenzo Sánchez Berriozábal. Ahorita nos va a dar unas palabras la compañera esposa de Lorenzo. Buenos días a todos los presentes, a los medios, a las personas que nos dan permiso por estar aquí difundiendo nuestro problema, y a todo el abogado y a todos los compañeros que están aquí con nosotros y los que todavía vienen en camino. Buenos días, soy la esposa de Lorenzo Sánchez Berriozábal, uno de los presos, de los 5 presos de la comunidad indígena Nahua de San Pedro Tlanisco. Me llamo Yolanda Álvarez, indígena Nahua de la comunidad de San Pedro Tlanisco, y les voy a leer un poco, un resumen de todo nuestro problema, tanto de la comunidad como de nuestro problema de los presos. Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, comunidad indígena. Pronunciamiento por la campaña nacional e internacional por la libertad de los presos y presas de San Pedro Tlanisco y la tribu Yaqui. Al pueblo de México y el mundo, a los medios de comunicación, la historia de los indígenas puede ser diferente. Cada comunidad cuida y aprovecha sus recursos naturales según sus necesidades, tiempos y modos. Cada comunidad se organiza y lucha, resiste, pero también cada comunidad recibe el golpe de una más cabezas de la hidra capitalista en su territorio. Y si bien no a todos nos golpea del mismo modo, en el mismo tiempo y a todos los pueblos originarios, y no solo nosotros hemos sufrido violaciones, explotaciones, represión o oído parte de los que quieren adueñarse de nuestro territorio, recursos y que poco a poco nos han ido quitando nuestra cultura. Hoy estamos aquí como consecuencia de ese común en dos pueblos indígenas que, si bien estamos muy distantes en geografía, nuestros corazones están unidos por el dolor y la rabia de tener a compañeros secuestrados por el Estado. Bueno, pues vamos con una nota que nos comparte Somos el Medio y que se titula Otorgan reconocimiento Tenamastli 2018 a la comunidad de Temacapulín por su lucha contra la presa del Zapotillo. Allá en Guadalajara, este 10 de diciembre, Consejo Ciudadano y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entregaron el reconocimiento Tenamastli 2018 al Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo por su lucha ejemplar contra la presa del Zapotillo, que amenaza desde hace más de 12 años con inundar sus comunidades. En Tenamastli, el Tenamastli es un reconocimiento que se entrega desde 2008 a organizaciones de la sociedad civil por su aportación a las luchas en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la defensa, promoción y difusión de la dignidad humana. En esta ocasión fueron 20 las organizaciones de la sociedad que fueron seleccionadas para recibir el conocimiento que lleva el nombre de Francisco Tenamastli, indígena cascán, precursor de la defensa de los derechos humanos en América, y uno de los principales líderes de la Guerra del Mixtón que se desarrolló en la región conocida actualmente como los Altos de Jalisco y que, bueno, pues significó de hecho la resistencia de las grandes resistencias tras la caída de México Tenochtitlán. Pues ahí se refugiaron casi todas las resistencias del centro y del occidente. Y bueno, pues esta nota nos la comparte Somos el Medio y enhorabuena para nuestros compañeros de Temacapulín, que son un ejemplo, sin duda, de resistencia, y pues desde aquí nos sumamos también a su lucha en contra del intento de represar su río, el Río Verde, y que, bueno, pues lo quieren inundar sus comunidades con esta represa que quieren instalar sobre el Río Verde de Temacapulín. Vámonos con más información. Bueno, vamos con otra nota que nos comparte nuestra compañera Pósima Ventura, quien nos informa acerca del cuarto encuentro de parteras y parteros tradicionales allá en Chiapas, Nich y Sim 2018. Parteras y parteros tradicionales del movimiento Nich y Sim se juntaron el 5, 6 y 7 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, organizaron el cuarto congreso estatal con el objetivo de conversar y definir rutas de acción para el movimiento en los próximos 2 años. Uno de los objetivos fue conversar de cómo mantenerse organizadas para defender la partería tradicional frente a la violencia obstétrica que cometen las instituciones médicas del Estado y en general del paradigma médico de salud en México, que observa en el embarazo y el parto de las mujeres una enfermedad. También reflexionan sobre cómo posicionar y valorizar socialmente sus dones y saberes, entre la que tiene que transmitir y compartir los conocimientos tradicionales entre ellas y entre las nuevas generaciones. Y bueno, pues se realizó este encuentro, quedaron ahí varios objetivos de este espacio donde se dan cita, pues estas profesionales, la mayoría de ellas, aunque también hay hombres, pues de esta labor superhumana que es la partería, que es también, como dicen nuestras compañeras, pues una forma de enfrentar esta violencia obstétrica, esta violencia institucional. Y bueno, pues ellos quedaron en algunos puntos que a grandes modos, dice, durante el congreso que concluyó con una marcha ceremonia en la Plaza de San Cristóbal, las sabias y sabios pusieron en la mesa de discusión por lo menos 5 aspectos que amenazan al movimiento de la partería o impiden el don, dice. De ahí la importancia de poner en acción un plan conjunto del movimiento a seguir en los próximos años. Y uno de ellos es la organización y defensa de la partería tradicional en Chiapas. La prohibición política de la partería es un hecho en todo el país, principalmente en el condicionamiento de programas sociales del Estado como Prospera, o ya sea por medio de normas técnicas como la 035, que limita la entrega de certificados de nacimiento solo para parteras certificadas, entre otras problemáticas que han sufrido también nuestras compañeras. También Dice en el tercer punto, el reconocimiento social de la partería es un reto que tienen frente a incipientes intentos de incorporar sus saberes a los sistemas médicos de salud o a las escuelas obstétricas. Consideran que lo importante es posicionar los saberes tradicionales entre las mujeres y sus familias como un derecho necesario. Y también, por último, en el quinto punto nos mencionan acerca de fortalecer el movimiento de parteras y parteros, ampliando las redes en más municipios del estado, compartiendo conocimiento intergeneracional con hombres y mujeres jóvenes, niños y abuelas que sientan el don, pero también fortalecerlo desde un espíritu de lucha hasta una lógica de autocuidado personal y comunitario. Hacerlo cada vez un movimiento más autónomo, independiente de los usos políticos y económicos de los saberes, ya sea por el estado o por las industrias médicas, lo cual implica buscar la organización de los saberes, ya sea por el estado o por las industrias. Y bueno, pues finalmente la partería tradicional y la ética de su saber se encuentra también ante la necesidad de acabar con el machismo existente en la vida comunitaria que implica a las mujeres y los bebés. Y bueno, pues una nota que nos comparte para Noticias de Abajo nuestra compañera Pósima Menjurjes, a quien le mandamos un caluroso saludo. Vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vamos a hablar más bien, más que a darles algunas notas sobre un tema que ha estado como un poco vigente este fin de semana acá en la Ciudad de México, bueno, en México en general, y es que, bueno, pues ya que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel, pues ha propuesto a los jueces pues que se bajen el sueldo, y pues los jueces no quieren, ¿no? Es como eso, y más bien pues es que ellos se ven obligados a bajarse el sueldo, ya que dicen que los servidores públicos no pueden ganar más que el presidente. Y bueno, pues ellos están en esto, y bueno, pues están haciendo amparos contra esto que se llama política de austeridad. Y bueno, pues es todo un debate ahí, a ver. Sí, pues el día de ayer la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito hizo un llamamiento, según, para que todos los demás jueces pues se llamaran a rechazar esta medida de quererles bajar sus onerosos y enormes salarios. Y bueno, pues todo un debate, ¿no?, aquí en México, y más que debate, un cinismo, yo creo, que por parte de los jueces, que pues muchos, y lamentablemente muchos funcionarios públicos, no solamente los jueces, pues ganan muchísimo dinero, no solamente en este discurso que dice ahora Obrador, de reducción de salarios, que pues sin duda es algo positivo, pero tiene mucho tiempo que la verdad hay muchísimos políticos, funcionarios, que pues ganan unos salarios que salen de nuestros bolsillos, que son muy onerosos, más prestaciones que son infames, ¿no? Como pagarles chefs y pagarles helicópteros y pagarles lujos. O sea, hay el grado de que había cláusulas donde se les paga hasta posibles fianzas de un crimen que pudieran cometer, ¿no? Y eso se está pagando con nuestro dinero. O sea, bueno, que pagan impuestos. Entonces, una situación bastante polémica, y que, bueno, pues ha también demostrado pues la desfachatez de estos jueces, que si bien hay algunas notas, nosotros leímos una nota la semana pasada de que esta misma Suprema Corte había llamado a hacer exigencia a este derecho de las trabajadoras de casa o trabajadores a recibir una remuneración, un salario, ¿no? Y hay cosas buenas que sin duda legislan a favor, y muchas veces generadas por la presión social que les demanda esas reformas. Pero comúnmente han aprobado cosas infames, con su pluma han hecho cada felonía, y adentro hay unos integrantes pues que son de lo peor, la verdad, gente pues que viene de esta clase política que ha dilapidado y sangrado al país una y otra vez. Sí, bueno, y eso también, sin contar pues que hay gente que pues todo un nepotismo, ¿no?, en esta clase política y en estos puestos, en donde, bueno, pues se los dan a sus familiares, se los dan a sus hijos, a sus sobrinos, así. Entonces, pues bueno, eso también es pues una arbitrariedad, ¿no? Porque, bueno, pues es una práctica, pues en donde, pues no se abre, ¿no? O sea, están completamente en su misma lógica y, pues bueno, no van a aceptar como otros puntos de vista o otras opiniones. O bueno, pues una forma un poco más, pues, democrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues... Sí, bueno, nada más como para un poco redondear también este debate, pues todo empezó porque hubo una declaración de que los funcionarios ganaban más de 600 mil pesos, que eso es muchísimo dinero en términos mexicanos. Estamos hablando que un obrero gana aproximadamente 8 mil, y eso a los que les va muy bien, que hay unos que ganan 4 mil pesos, 2 mil pesos al mes, 2 mil, 4 mil, 6 mil, escuche usted, y estos ganan 600 mil, es decir, son cientos de veces la proporción de riqueza de estos personajes, más jubilación, pensión, carro, viáticos, casa, chefs, los jueces incluyen chefs, viajes, o sea, infinidad de cosas. Entonces ellos salen y dicen, no son 600 mil, son apenas casi 300 mil, ¿no? Y bueno, ya después dicen más algunos desgloses, pero bueno, la verdad es que este llamado a decir que no es cierto, pues lo que muestran sigue siendo un número infame, ¿no? Un número que sigue siendo cientos de veces mayor a lo que es un salario mínimo aquí en México. Y ese argumento de que un funcionario gane más salario para que no se corrompa es un dilema falso, muy muy falso, porque por el contrario, un funcionario que gana mucho se hace un funcionario de la clase alta, una pequeña oligarquía estatal, como lo que ha pasado hasta en ciertas democracias o socialismos de intentos de izquierda, que se hacen estas castas, ¿no? Estas pequeñas familias pudientes, y que, pues obviamente dice una frase de Magón, el que no tiene hambre se olvida de los hambrientos, ¿no? Entonces, pues estos tipos pues, se olvidan de su barrio, de su pueblo, y les empieza a gustar cada vez más y más el dinero y llevarse de a cuartos con los que violan las leyes y pagan para violar estas leyes. Y bueno, pues esta es una de las debates que se está dando en nuestro país, pero es un hecho mundial. La verdad, no deberíamos de pagar salarios onerosos a ningún funcionario público en ningún momento, así, ni al del barrio, ni al del... y menos con este argumento de que es para que no se corrompa. De hecho, si ganaran lo que gana un obrero, quizás tendrían mayor empatía por las necesidades, demandas y anhelos de un obrero o un campesino. Pues sí, en esa lógica de que tienen que ganar así para que no se corrompan, pues ¿qué les hace diferentes al resto de la gente, ¿no? Entonces, pues los demás que vivimos, o sea, los demás ¿qué, no? O sea, el resto de los trabajadores, pues ahora, entonces, pues ellos están que expuestos a la corrupción y entonces son corruptos y entonces, pues que ellos, solamente ellos pueden gozar pues de un privilegio, ¿no? Y bueno, pues es totalmente absurdo, ¿no? Esta declaración de ellos, ¿no? Y más desde su papel pues de magistrados, ¿no? En donde pues uno espera de ellos pues un pronunciamiento, bueno, no se espera de ellos, pero deberían pues de tener un poco más de ética, ¿no? Una moral un poco más. Pues sí, o sea, como poner pues el ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya sabemos que estos jueces, pues además de corruptos, ¿no? Y que hemos visto también a través de este noticiero, pues como los mismos jueces son los que votan estas leyes extractivas, ¿no? Los que también están permitiendo todo el, pues la minería, quienes están permitiendo la criminalización. También vimos el año pasado, ¿no? Que pues la criminalización de la protesta, ¿no? También ellos votaron a favor de que hubiera unas leyes más rígidas, ¿no? A los que se oponían, ¿no? A los que se manifestaban, a los que cerraban una calle, a los que cerraban una carretera de pronto, pues así, con unas penas altísimas, y en donde también pues ellos son los que están permitiendo, ¿no? A través de sus, pues a través de su firma, a través de su decisión, pues que estos proyectos extractivos estén, pues afectando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, ¿no? Y que pues se vean pues orillados a tener que pues demandar, ¿no? El pues que se observen también los derechos de los campesinos, ¿no? Y de la gente que también protesta, y que estos jueces terminan siendo pues los que condenan, ¿no? A la tierra y a la gente. Bueno, pues el buen juez por su casa empieza. Y con esto nos despedimos y pues agradecemos su atención. Les recordamos las páginas www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a través del correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net nos puede escribir y darnos sus comentarios. También nos pues agradecemos como siempre a las radios, medios libres, a los portales, a toda la gente que nos ayuda a la redifusión y transmisión de este material sonoro, y a toda la gente pues que también nos presta su espacio, su tiempo para escucharnos. Agradecemos pues a todos los que hacen también estas noticias de abajo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. Por acá los saludas tú. Y en la juvenil orquesta fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente. ¿Cómo así, parcero? Se matan como serpientes. Está pendiente, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mente. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente. Una guara, una tontería. Escucha a mi sobrinito diciendo una grosería. Está pendiente de tu cría, porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día. El niño de hoy en día, información. El niño de hoy en día, televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. Dirigencia, publicidad con imprudencia. Es el momento